Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches, que este lunes les reciba con frecuencias desgarradoras, porque nuestro programa está dedicado al desgarre, el territorio del desgarre, lo que sea que sea eso. en realidad nos puede conducir a muchos lugares. Todo surgió de una charla sobre lo muscular, los músculos, y de ahí derivó a la idea del desgarre como una lesión muscular. Pero bueno, también es una palabra que nos puede conducir a muchos, muchos lugares. Y en ese sentido, nos recibió Stephen Mallinder, una pieza de hace ya 30 años, Cool Down, pero que este año encontró una reedición de lujo, Pow Wow Plus. Julio de 2020 se estrenó, y pues bueno, nos recibe con este beat para ir introduciéndonos al mundo de los músculos. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. ¿Por qué no seguimos con más música? Un programa que desgarra también la línea programática de la fórmula secreta, ofreciendo una mirada, pues, para mover esos músculos, una mirada también más pop, más, ¿cómo llamarle? Pues sí, ¿no? Más bailable. No, porque hay muchos programas que son también muy bailables. Yo creo que pop es una buena forma de abordarlo, porque... O música final... para... Perdón. No. No, iba a decir que al final las canciones que vamos a poner tampoco pertenecen exactamente a una estética, ni tienen como texturas muy diferentes, ¿no? Pero pues forman parte de alguna forma como de la esfera de lo pop, de lo fácilmente... De lo pop contemporáneo, ¿no? Sí, claro. Sí. Uh-huh. O también puede ser música para darnos un calambre. Lo siguiente que vamos a escuchar es justamente de Argentina, un álbum que se titula Calambre, y esto se llama Sana Sana, de Nati Peluso. Tengo fuerza para partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me acallo, siento tu micrito dish. Mira qué elegante, visto Prada con bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, eso diate la primero. Agarrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Termina es de Nati Peluso desde Argentina. La canción se llama Sana Sana, para todas las heridas, del álbum Calambre, y justamente a nuestro tema desgarre, cómo saber que ustedes se han lesionado y que tienen un desgarre. Uno de los primeros síntomas son los calambres, amigos. Tú lo sabes bien, ¿no, Astrid? Tú tuviste ahí una experiencia con un desgarre múltiple, ¿no? Justo. No sé si la quieras compartir. Voy a dar mi testimonio al aire de lo que es desgarrarse las dos piernas al mismo tiempo, específicamente la parte de los gemelos, que es finalmente lo que sostiene todo el peso del cuerpo cuando caminas. Y esto solamente se puede dar cuando uno no calienta bien o cuando hay un choque térmico muy fuerte. Entonces, Antes de seguir avanzando, les recomendamos calentar bien sus músculos porque sí que se viene un buen ajetreo. ¿Con qué vamos a seguir, José Luis o Pablo? Pues vamos a seguir con música del Cono Sur, un poco de beats para, como dices, acalambrarnos. Ojalá que este lunes tengan ustedes ganas de bailar, levantarse de donde quiera que estén, si no están ya de pie, y ponerse a mover el cuerpo con música chilena. Esto que escucharemos primero se titula Carne Parte 1. Corre a cargo de Ámbar Luna, que recientemente también nos ofreció esta producción del año, que es muy recomendable, la verdad. Les invito a que se acerquen a ella, seguido de la canción Endorfinas, para producir más también endorfinas mientras bailan. Esto a cargo de Fuero Interno, músico de nombre Bronco Yote, que en esta pieza particularmente colabora con Glow Herrera y Más Que Música, también del 2020, como saben, siempre a la vanguardia aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. Solo quiero un viendo cómo se ve un delicado. Soy mi propio jefe, pero más soy mi empleado. El que pega y el golpeado. Soy el que pasa al estrado y el abogado. El que enseña y no está enterado. En categorías binarias pienso demasiado. Por tantos años, ahora ya he crecido. Has actuado raro, nunca es necesario. Como he sido capaz de darle cosas random a algún sentido. Convencido. Si te eliges tú, no eres elegido. Y menos con esa actitud de distraído. Solo paso del que tenga entendido. Que nada ya es para crear salvo contenido. Te hacen falta endorfinas. Te hacen falta endorfinas. De todo lo que me hace mal, necesito un poco de esa maravilla. Si estoy mal voy a llorar, aunque digas que está mal. Cuando lloro son mis ojos los que brillan. Eso que suena es Endorfinas de Fuero Interno, Glo Herrera y Más Que Música, esperando que haya exprimido sus cerebros para extraer un poco más de endorfinas. Ustedes, como siempre, nos pueden contactar en nuestras redes sociales para contarnos sus experiencias, si es que tienen experiencias de desgarros musculares tan espectaculares como las que tiene Astrid. ¿Nos recuerdas, Astrid, las redes sociales? No me hagan sentir sola, por favor. Y sobre todo manden evidencia de que ustedes están protegiendo contra estos males musculares. Recuerden que pueden escribirnos al @ibero909fm, Twitter, Facebook, Instagram o a nuestra cuenta de la fórmula secreta @lafsecreta909 para compartirnos todos sus experimentos, dolores, quejas y sugerencias. Nosotros vamos a ir con más música. ¿Y qué nos depara? Eso que sigue, le recomendamos que esto sí lo pueden abordar sin haber calentado porque se viene pesado y hay que forzar el cuerpo. Lo siguiente, para que no digan que no ponemos música de vanguardia, se titula justamente Maribel Vanguardia y es de Trillones. Seguido de algo de pop extático, completamente punta de lanza, FKA Twigs y 645 AR, Some About You. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Todavía te puedo ver, Estamos de regreso en la fórmula secreta al ritmo de FKA Twigs y 645AR con Song About You. Y vamos a seguir con esta noche calurosa que comentábamos nos está situando en un humor distinto, no distinto, pero sí en variaciones en el temperamento que bueno, están subiendo el ritmo cardíaco. Y así vamos con una de las consentidas de la fórmula secreta, Arca, con la pieza Calor de este mismo año también. Esto es Ibero 90.9, siempre a la vanguardia. Nos escuchamos en unos minutos. Fórmula secreta.

esto que nos recibe es de Avalon Emerson. La canción se llama Puddle Power. Estamos en la fórmula secreta repasando el tema de desgarre, particularmente en el área de los músculos. Y nosotros, después de una calurosa primera parte, vamos a ir bajando un poco el tono, un tono musical y también muscular seguramente. Y vamos a seguir con más música. Esto que sigue es de Lorenzo Ceni, se titula Breaking Edge, escrito con unas crucecitas muy hardcore. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Termina desde Italia es Lorenzo Ceni aquí en la fórmula secreta explorando el cuerpo desde el desgarre en esta temporada de programas territoriales y bueno, me imagino ahorita una topografía que puede emular ese desgarre y no sé qué se imaginen ustedes, yo tengo un par de ideas. ¿Por qué no nos cuentan, más allá de los músculos y del cuerpo humano, cómo visualizan el desgarre trasladado al territorio? ¿Cómo proyectan esas transformaciones que pues no sé, que luego van sucediendo, ¿no? A mí me hace pensar de entrada como en estos cerros del Valle de México o muchos otros cerros que son desgajados por la industria, ¿no? Por ahí el cerro de Jaltepec, por ejemplo, al sur de la ciudad es un ejemplo. En fin, no sé, cuéntenos. Sin duda. Ustedes, José Luis, Astrid. Pues yo pienso en un sentido como menos antropocéntrico, quizás los desgarros de la tierra que vivimos bastante en esta región con los terremotos y las fallas en las que vivimos, ¿no? Esa laceración como de la del territorio que se va abriendo cada vez más. No sé tú, Astrid. Yo pienso en el desgarre desde el punto de vista social, cómo los tejidos sociales de ciertas sociedades se han desgarrado a... Y bueno, también el desgarre es un sinónimo de desgaste, entonces hay muchos sucesos que lamentablemente nos desgastan como sociedad y humanitariamente. Y justo la siguiente pieza que vamos a escuchar es de Vatican Shadow, alguien que se dedica a explorar toda esta visión militarista a modo de crítica bajo un proyecto de tecno. Por supuesto, también este concepto lo lleva a la parte musical, combinando distintas técnicas de grabación y reproducción de sonido, quizá un poco con baja fidelidad, y eso también es sinónimo de desgarre y desgaste. Y por último, también es un artista visual que a menudo con ciertas imágenes y productos visuales nos lleva a reflexionar sobre el tema de hoy en la fórmula secreta. Esta pieza se titula Rehearsing for the Attack. Y están escuchando la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Rehearsing for the Attack de Vatican Shadow. Una exploración o una aproximación crítica a la estética bélica a través del techno y de la música experimental. Y vamos con más experimentación musical. Lo siguiente es de Jonathan Bepler. Forma parte del soundtrack de la gran obra plástica de Matthew Barney, que se llama Cremaster. Lo que vamos a escuchar es Giant's Prologue, de la tercera parte del Cremaster, una obra plástica monumental cuyo título refiere a ese músculo que detiene los testículos, que probablemente es un músculo bastante delicado, pero supongo que cumple una función desconocida para mí, pero sin duda importante. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que termina es de Jonathan Bepler. Estamos llegando al final de nuestro episodio Desgarre en La Fórmula Secreta. Recuerden que pueden hacernos llegar aún todos sus comentarios, sugerencias, historias, y también que nos cuenten qué les pareció este twist, qué es lo que ustedes piensan por Desgarre y cómo están viviendo también todo este esta situación global que finalmente también está abriendo nuevas puertas, nuevas oportunidades, pero también ha suscitado algún tipo de desgaste, tanto físico como mental, para que ustedes nos compartan todas sus ideas en este laboratorio de alquimia sonora. Un laboratorio que, como este programa lo prueba, trasciende la experimentación en géneros y también la explora desde los programas mismos o la programación o la propuesta curatorial de cada programa. Y bueno, llegamos a un final mucho más acorde a la línea programática que solemos tener con Jonathan Bepler, por supuesto el compositor norteamericano, pero bueno, también con otra que ha sonado recientemente por haber estrenado también música este año, Juliana Barwick, una mujer excepcional que, pues bueno, aquí nos gusta mucho y nos presenta esta pieza en su versión extendida que se llama Healing is a Miracle, la sanación o el sanar es un milagro, y nos pareció muy acorde para cerrar el programa del desgarre y conducir también a una sanación a la deriva con Ejival en Himnos para la Deriva, aquí en esta misma frecuencia de 90.9. Ha sido un placer, nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Adiós. Adiós. Bye. Ibero 90.9. ¿Tienes una banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel? Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker 99, en apoyo a la escena musical emergente de la Ciudad de México y el país. Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo del 12 al 18 de octubre. Esta es tu oportunidad para grabar tu primer EP en un estudio profesional. Ibero 90.9 y Estudio 19 convocan. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Termina el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 25 de octubre concluye el horario de verano. La noche del sábado 24 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Quintana Roo y Sonora. Secretaría de